río, cojo lo que es mío, me mantengo frío, congelando lo sufrido. Aunque has ido y venido, aún no sabes que has vivido. Pues no andes con sigilo y deja marca en el camino. Luchamos contra el destino, soy animal, no veo vino, pero puedo beberme la sangre de mis enemigos. Soy Caín, primer vampiro, sed de sangre en mi camino. No hago caso a lo divino, por tus ojos adivino si fue malo lo que vino. Y no ando si no miro, si alguien piso y no quedo en el sitio. Te digo lo que pienso, mis motivos son nocivos, te resultan negativos, pero negativo es el mundo en el que vivo. Y no percibo tus aspectos positivos, ser cabezón se convierte en un delito, porque no pienso parar hasta el fin del recorrido. Me mantengo activo, radioactivo, malherido, pero sigo con el puño bien erguido. Con los pasos del sistema no me guío, que tus actos no critico y en lo mío yo me fijo. Yo busco un cobijo en un mundo ya jodido, no voy a arreglarlo como un piso, pero cambio lo que piso, muy conciso y al uniso. Poco a poco, siempre unidos, cambiaremos lo escrito. Alternativa siempre ha habido, que lo malo conocido en este caso no ha servido, y los hilos te han movido cuando algo has elegido. Lo que siento lo maldigo y cuando puedo lo grito. Un oscuro laberinto, pero yo no me rindo. Que la suerte es pa'l bingo y pa' los niños ricos. Te lo explico, no hablo en chino, pero tú no lo has entendido. El dinero está podrido, siempre te ha influido. Para las opciones que has tenido, casi nada has decidido. Y no puedo más, andar por el abismo. Lindo con lo maldito, incito a la sociedad a borrar el espejismo. En que habito, me derrito, el calor que emito. Me calienta el pecho y grito, pero nunca dimito. Pues aún me he perdido, he plantado un olivo y de nada me olvido. Y mis ideas persigo, bienvenidos, sé vosotros mismos. Hazlo tú mismo y deja el consumismo, que no llena tu vacío. De lunes a domingo, debe conciencia es el grito por el que me pringo. Doy alerta a los amigos, muchas veces me fatigo. Tanto que oigo los latidos, ando dolorido como todo hijo de vecino. Con lo malo asimilo, y si lo puedo lo amortiguo. Que ante todo no compito, compartir yo practico. Y los muros los derribo, los salto con un brinco. O entro lento dentro, fuera del recinto en el que estamos sometidos.